A ver, la parte 1, ¿quién me la dice rapidito? Era bien sencillo. Me la repito, una sola persona que lo diga. Can hear you. ¿Todos de acuerdo? Ocho con 5.2, ¿dónde está la 8? Con 5.2, ¿dónde está? Acá, ¿no? Aquí está, ¿eh? ¿Cuál más? Dos punto uno. Y 4.2. Aquí está. ¿Alguna más? ¿Ya? ¿6.1? Aquí está. Ahí sí no sé. Ahí sí no sé, pero sí como que no. Sí, no, pero ahí sí. Parte 2, a ver, ¿quién menciona 8 generalidades para el almacenamiento? Sin leer, yo no creo que lean. La señalización y los manuales y los manuales o las hojas de seguridad. Ah, y esta última no habíamos llegado a ella, así que no la pudieron haber respondido. ¿Qué pasos hay a seguir en caso de emergencia? Salir corriendo. Es que no había llegado allá. Ah, sí, adelante, sí. Correcto. Es que yo soy como los manuales. Las cosas las digo dos veces. Para que quede, y quede, y quede. Por eso es que a Analina le he preguntado varias veces en la clase 7. Y Linda se salvó porque no vino. Pero le iba a preguntar 5.1 porque nunca me dijo. Ok. Básicamente la bodega. A mayor escala, pues, o esta es una menor escala, se debería ver así. Tú no almacena, tiene que estar las señales, tiene que el piso estar limpio, tiene que haber información de la ficha de manejo accesible, el equipo de emergencia, los envases cerrados y bien clasificados. La bodega en general debe estar así. Y en caso de emergencia, le hemos hablado ya, se corta el tráfico, se bloquea el acceso, se establece zonas de seguridad. Se evacúa si es necesario, si es necesario únicamente, porque también a veces por las evacuaciones y por el pánico y todo, innecesario es que hay más incidentes que si hubiera sido a causa de dicho incidente. Se llama a los bomberos en el caso de Panamá, que es la autoridad competente. Otro libro bien interesante que no me lo trajeron, que yo quería que lo vieran, y me lo llevaron, es el de la guía de respuesta de emergencia, que fue desarrollada por el Departamento de Transporte de Canadá, Estados Unidos, México, y en cooperación con el Centro de Información Química para Emergencias de Argentina. Y básicamente es un documento muy interesante que les ayuda a ustedes a entender o a actuar rápidamente en caso tal se presente un incidente con mercancías peligrosas. Bien sencillo y es un manual bien interesante e importante tenerlo siempre a mano. Ahora, hemos avanzado bastante bien con el tiempo, porque con este tema acabamos lo que tenía planificado para el módulo, pero tengo unos slides adicionales después de esto que vamos a ver sobre la parte de aérea. ¿Todavía les interesa la parte aérea, verdad? Sí, porque anoche llegué, me puse a trabajar en ella, le seleccioné. Como no pude conseguir el manual, el número de serie para presentárselos, el software, me puse en la casa a agarrar el manual y a buscar los puntos más importantes y se los traduje en una filmina. Son como 34 filminas más aproximadamente, pero que tienen los aspectos más importantes en la parte de aéreo para que lo puedan ver. Entonces, sistema global armonizado. Básicamente, el objetivo principal que tiene es establecer una base común y coherente para la clasificación y comunicación de los peligros químicos. ¿Qué sucede? Como hemos visto durante todo el curso, hay un sinnúmero de sistemas, aparte del que establece Naciones Unidas por medio del código IMDG, para poder establecer o presentar información de las mercancías peligrosas. El código o el sistema global armonizado lo que busca hacer es agarrar y estandarizar para que sea un código único para evitar que haya tanta información por país y todo esto, ¿no? Ahora, el propósito del SGA, como se le conoce, es mejorar la protección de la salud humana y del medio ambiente, evitando que se presenten incidentes. Proporciona un soporte para los países que no cuentan con un código propio, países menos desarrollados. Reducir la necesidad de efectuar ensayos y evaluaciones de los productos químicos, porque sucede que cuando hay que analizar, si no hay información clara, pues tiene que procederse a hacer pruebas y análisis de los productos para corroborar la información. Claro que por medio de todo esto se va a lograr facilitar el comercio internacional, que fluya mucho más rápido porque es más expedito el paso y el manejo de dichos productos. ¿Quiénes tienen que seguir estas regulaciones o a quién les va orientado esto? Consumidores, transportistas, servicios de emergencia. Todo el que tenga que ver con la operación de manejo de mercancías peligrosas. Recuerden que al inicio les dije que es importante que uno vea todo esto de forma integral, toda la cadena de transporte y no únicamente el área donde yo me desenvuelvo. Entonces es importante siempre tener este espectro bastante amplio. Ahora, ¿cómo se clasifican los riesgos en este sistema? Principalmente en peligros físicos, peligros para la salud y peligros para el medio ambiente. Los peligros físicos pueden ser explosivos, gases inflamables, gases comburentes, gases a presión, líquidos y sólidos inflamables, sustancias y mezclas corrosivas para los metales, sustancias y mezclas que en el contacto con el agua desprenden gases inflamables. ¿Se han dado cuenta que hay mucho énfasis en el tema de los productos que reaccionan con el agua? Peligros para la salud y el medio ambiente incluye toxicidad aguda, lesiones oculares, corrosión, peligro por aspiración, peligros para el medio ambiente acuático y mutagenicidad. ¿Quién la dice más rápido para ver? Mutagenicidad. Mutación. Hay que ponerlo un poquito más compleja. Entonces, para que tengan una idea de cómo se clasifican más o menos los procesos que se siguen, obviamente son evaluaciones químicas y todo esto, pero tomemos por ejemplo el procedimiento para clasificar líquidos flamables. Se agarra la sustancia o el líquido y se hace una especie de diagrama de flujo. Y vamos a decir, ellos analizan, bueno, esta sustancia. Si tiene un punto de inflamación menor o igual a 93 grados Celsius, entonces no hay necesidad de clasificarlo. Seguimos al siguiente punto. Si sigue entonces mayor a 60 grados Celsius, entonces se va a llevar a la categoría número 4 y no hay necesidad de poner un símbolo de atención. Ahora le explico qué es el símbolo de atención. Y seguimos viendo. Si no tiene un punto, entonces mayor o igual a 23 grados Celsius, va a la siguiente clasificación y entonces a partir de aquí ya va siendo mucho más peligroso hasta llegar a la clasificación número 1. Básicamente lo hacen con pruebas y análisis. Con cada uno de los productos y riesgos químicos, ellos van a hacer un análisis parecido a este. Entonces, existen ciertos elementos que se utilizan para elaborar lo que son las etiquetas que van dentro de este sistema. Ellos son los pictogramas, la palabra de advertencia, la indicación de peligro, ciertos consejos de prudencia y pictograma de precaución, una identificación del producto y la identificación de quién es el proveedor. Vamos a ver cada uno de ellos más detalladamente. Este vendría siendo un ejemplo de la etiqueta que tiene que ir adherida al producto. Entonces, el pictograma. ¿Qué es el pictograma? Es una composición gráfica la cual tiene un símbolo en conjunto con otros elementos gráficos, tales como un borde y un color de fondo, el cual sirve para comunicar información específica. Tiene una forma de rombo y los colores serían los siguientes. El símbolo vendría siendo negro, el fondo blanco y el borde rojo. Y estos vendrían siendo los diversos pictogramas. Si lo vemos donde están ubicados en la etiqueta, vendrían en esta parte. Ahora, dijimos también que había una palabra de advertencia dentro de las características para la etiqueta. La palabra de advertencia vendría aquí. Una indicación de peligro, donde vamos a tener la información exactamente del peligro que presenta dicho producto. En este caso, un líquido y vapores muy inflamables provoca irritación ocular y así sucesivamente. Vendría ahora lo que es la información o identificación de la etiqueta en los elementos de prudencia y el pictograma de precaución, que vendría siendo esto, prudencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, mantener el recipiente herméticamente cerrado y alejado de fuentes de calor e ignición. Hay que tener cuidado con eso. Cada producto va a tener su información diferente. Y acá, entonces, los pictogramas de precaución. Use guantes, un delantal, mascarilla, carátula de seguridad, no fumar, no comer cerca de los productos. Esto vendrá siendo otros pictogramas de precaución. Ven que son un color diferente, es azul en realidad, no es morado. La identificación del producto, donde va a tener exactamente qué tipo de producto es y su composición química e ingredientes. Y la información del proveedor y la dirección del proveedor. Y toda la información referente al proveedor. Y esta es la forma en que vendría la etiqueta a ponerse en cada uno de los envases. ¿Preguntas? ¿No? ¿Como el petróleo? Bien. Vamos a hacer una última práctica y entonces la última hora que nos queda vemos la parte del aéreo. me lo ponen a apagarlo como nuevo. Y ya estaba churradito en la punta. No te olvides mandar lo que prometiste. Sí, no, probablemente el. Ah, tú lo tienes ahí, ya lo van a tener. Ups. Este es un repaso de todo. En sus palabras, por favor. ¿Todos de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Por qué no está de acuerdo, Mario? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Todos de acuerdo o no? Pueden incluir 30 y las dos, la 3 y la 4. Correcto. Entonces, pongámonos de acuerdo, somos un grupo, pongámonos de acuerdo. Toma, con el pointer allá, susténtalo, allá en el. Bueno, porque si yo me voy a los 30 metros, es la opción 3. Yo puedo decir también que a mí me habla de pared. ¿O sí? ¿O no? Entonces, ¿qué quedamos? Pero entonces... Entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quiénes están de acuerdo con Mario? Levanten la mano. La 3 y la 4. Se fue tremenda cáscara de guineo. Eso fue con toda la intención. Porque ese tipo de dudas no las puedes tener cuando estás allá afuera. Y está clarito. Interpretar bien. 3 y 4. Hay que incluir la 3 y la 4. Quedamos de acuerdo que es 3 y 4 entonces, ¿no? ¿Sí? Bueno, avancemos porque si no avanzamos entonces no podemos ver lo de aéreo. La número 2, rapidito. ¿Todo de acuerdo? La 3. ¿Para qué clase no hay segregación recomendada? ¿Todos de acuerdo? La 4. ¿Todos de acuerdo? ¡Ay, Mario! La 5 vamos a omitirla porque está súper sencilla. ¿Qué significa la X en la tabla de segregación? Las generalidades del almacenamiento de organizaciones peligrosas, ya me la dijeron, ¿verdad? ¿Quién más me las dice? La 7. Que no es Angélica, que ella fue la que lo dijo hace un rato. Ajá. Sí, y pueden haber más, pero está perfecto. La 8. ADR. ¿Qué es la ADR? No me digas qué es la ADR. Correcto. Perfecto. Está en francés. Acour de... algo así. No, no es en inglés, es en francés. ¿Habla tú francés? Me neither. Entonces, ¿qué entidad emite las instrucciones técnicas para el manejo de mercancías peligrosas vía aérea? Súper sencillo. La 11, ¿qué es IMDG? ¿Y cuál es su función? ¿Cuánta parte consta el libro naranja? Durante una emergencia. Son 7 partes, 2 volúmenes. Esa pregunta es cascarita también, de guineo. Durante una emergencia, ¿qué se recomienda? Y no me digan que salí corriendo y gritando. Y la 14. Perfecto. Listo, vamos a ver algo de aéreo entonces, para complementar y cerrar pues el seminario. Ese es un ejemplo para que vean una caja de especificación, porque esta es la caja de especificación. Ya les explico qué significa eso. Pero básicamente una caja bien señalizada de mercancía peligrosa va a lucir parecida a esta. Van a ver el proper shipping name con su UN, la cantidad neta, embarcador, consignatario y un código de especificación que les explico ahora qué es. Sus etiquetas de riesgo, etiqueta informativa y flecha de orientación en dos lados opuestos. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo luce el manual. Esto es un extracto de manual de IATA. Cuando ustedes hacen doble clic o hacen el famoso search que ustedes utilizaron en el de IMDG, ustedes veían que era bastante pequeño. De hecho, ¿qué pasó? Denme un segundo porque ahí el primero que salía era el extracto del IMDG. ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó aquí? No lo veo. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí está, me lo sabotearon. No, es que me adelanté. No he dicho nada, perdón. Lo siento. Bien. Mea culpa. Cuando ustedes entran al manual y ustedes le hacen el famoso find, ustedes van a tener, les va a desplegar exactamente esta información. Van a ver la etiqueta, van a ver el proper shipping name, van a ver la descripción del producto, su UN, clase, les va a decir qué tipo de etiqueta utiliza y los grupos de embalaje que apliquen en el momento. Y a partir de ahí se está dando cuenta que este manual es un poco más amigable y tiene mucha más información e inclusive visualmente les da una forma más sencilla y clara de ver las cosas. En la parte aérea, los requisitos para lo que es el entrenamiento son superiores a lo que se ve en la parte marítima. Acá sí se segrega de acuerdo a la posición que desempeña una persona. Entonces, si se pone a ver, hay ciertos criterios, desde la filosofía general hasta procedimientos de emergencia. Entonces, dependiendo de la posición del que esté operando, va a tener mayor o menor responsabilidad. Por ejemplo, los expedidores y embaladores se dan cuenta que son uno de los que principalmente tienen la mayor cantidad de requisitos de entrenamiento. Pero ellos no van a tener, por ejemplo, procedimientos de aceptación porque ellos no aceptan carga, ellos están entregando. No notifican a pilotos porque ellos no tienen que ver con los pilotos y tampoco tienen procedimientos de almacenaje. Si se dan cuenta, nos vamos a ver el operador, los agentes de manejo en tierra y todo, prácticamente tienen que cumplir con todas las especificaciones. ¿Ok? Entonces ven cómo está bien, mucho más distribuida la información en lo que es IATA. Entonces, lo que más les interesa a ustedes, información para el transporte. Un poco el proceso que se sigue cuando se entrega mercancía en el aeropuerto para manejarla, ¿no? Y los procedimientos previos obviamente van a incluir, desde el primer punto es solicitar la reserva. Porque muchas aerolíneas probablemente te van a decir que no la aceptan. Entonces es importante que tú lo sepas de antemano y corrobores con la aerolínea. Algunas aerolíneas te van a cobrar sobre la tarifa normal un porcentaje adicional, que puede ir entre el 150 al 250%. Aparte de lo que es el cargo por mercancía peligrosa, que oscila entre los 75 y $150. Por UN, que declaren. Entonces, se solicita la reserva, se preparan los documentos adecuados. Una buena práctica es el preparar el peppermint y mandarse a la aerolínea para que la aerolínea lo inspeccione antes de que lo reciban. Muchas empresas hacen esto porque simplemente no están recibiendo el servicio correcto de parte de la gente de carga. Entonces, directamente van con la aerolínea y le mandan el peppermint para que ellos chequen a ver si está correctamente, ¿no? Y todo coincide. Se tiene que preparar la carga de acuerdo a la regulación con los embalajes etiquetados y marcados adecuados. Y se lleva al aeropuerto. Una vez que llega al aeropuerto, entonces en la bodega se van a revisar los documentos y se va a hacer el famoso checklist del que tanto les he conversado ya. Dentro de eso se confirman los pesos y medidas y muchas veces porque algunos productos tienen que ser pesados para confirmar que entran dentro de la categoría bajo la cual se están entregando. Se confecciona un recibo de entrega donde tiene que figurar la información si se recibió el embarque de forma correcta, si se midió y todo, y se almacena temporalmente. Este almacenamiento temporal es básicamente previo a la salida del vuelo. ¿Qué hace la aerolínea? Esto es información interna de la aerolínea. ¿Qué es lo que hace? Le va a asignar un vuelo específico y sus conexiones, de acuerdo a la capacidad que tenga cada vuelo y de acuerdo a la posibilidad o disponibilidad que tenga un vuelo específico para manejar mercancías peligrosas. Se revisa los documentos estrictamente, se captura los datos en el sistema y se preparan los documentos de embarque, manifiesto y la notificación del capitán. Entonces, ciertos procedimientos adicionales que se hacen en lo que es la bodega y la rampa. La rampa es la plataforma donde están los aviones. Ellos también son encargados de hacer ciertos procedimientos que incluyen chequear el manifiesto de carga versus la carga física para asegurarse que la mercancía que está entregando es la que debería ser. De repente en la guía dice que el embarque completo no es mercancía peligrosa, una parte sí, otra no. Ellos tienen que contar que si el embarque son 10 y el manifiesto dice que son 2, piezas de carga peligrosa, hay que corroborar que sean esas 2 piezas efectivamente. Se hace la inspección de seguridad, se transporta al avión y se entrega la notificación de mercancías peligrosas al capitán. ¿Qué es esta notificación? Es simplemente un documento que le va a decir al capitán las características principales del embarque, dónde va ubicado en el avión, en qué bodega. El avión se divide en 2 bins de carga, bin delantero, bin trasero, y el bin se divide entonces en 2 segmentos. BIN 1, BIN 2, BIN 3, BIN 4. Entonces el capitán tiene un documento que le dice exactamente dónde va la mercancía peligrosa, porque si se presenta algún tipo de incidente, el capitán puede verificar de una vez si este incidente está relacionado con la mercancía que está llegando. El capitán se reserva el derecho de aceptar las mercancías. El capitán simplemente dice, no lo voy a llevar, no la lleva. Y eso se ve más en la parte de pasajeros. Los capitanes también están entrenados con cierta información básica de las mercancías peligrosas. Ahora, también hay que ver, obviamente, que la carga sea autorizada por el capitán. Si él tiene alguna duda, no va a permitir el abordaje. Se hace un chequeo final para comprobar que el abordaje de la carga sea total y se registra la ubicación por compartimiento. Ahora, la aerolínea procede entonces a llegar y hacer lo que es el cierre de vuelo. Verificar que esté todo en orden, confirmar la mercancía que esté a bordo del avión. Se confeccionan los archivos para futura referencia, como les comenté, se auditan a las aerolíneas por mantener registros por un mínimo de 6 meses de la mercancía peligrosa que manejaron. Y se le da un seguimiento al embarque, que es muy importante, porque si es un embarque que va a un destino que representa para la aerolínea utilizar varias conexiones, entonces hay que saber exactamente y seguir la mercancía hasta que llegue a destino. Y no simplemente asumir que la mercancía va a cumplir con el itinerario que se tiene previsto. ¿Qué pasa mucho con las aerolíneas de pasajeros? Como su principal negocio no es la carga, no le dan el seguimiento adecuado. Entonces pierde una conexión y no la reprograman automáticamente. Y si uno no la reprograma automáticamente en el sistema, la mercancía se puede quedar un par de días sin moverse. A los que manejan farmacéuticos de repente y perfumes probablemente les haya pasado eso un par de ocasiones. Las aerolíneas dicen que existe lo que se llama una programación que ellos no pueden confirmar, pero si bien es cierto que no se puede confirmar vuelos específicos y por norma IATA no están en obligación de cumplir con los vuelos, por si acaso, es importante que lo sepan, ustedes no pueden ir a una aerolínea y decirle, tú no cumpliste con este vuelo. La aerolínea por IATA tiene un tiempo específico para mover la mercancía y no tiene que cumplir con los vuelos. Ellos pueden modificarlo de acuerdo a sus necesidades. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. También es muy importante que tomen en cuenta los tipos de aerolínea. Ya se lo había mencionado creo que al inicio, de pasajeros y de carga, y entonces de carga ve las partes de courier. Es importante que tomen las regulaciones de las aerolíneas también en cuenta, porque si bien es cierto que el manual de IATA establece qué se puede y qué no se puede mover, la aerolínea está en toda la potestad de decidir qué quiere mover y qué no. Puede ser que IATA diga que en aviones de pasajeros se puede mover clase 5.1, pero Copa decide no mover 5.1 porque lo considero muy riesgoso, no tengo personal capacitado. Entonces Copa genera una restricción o lo que se llama una especie de enmienda de aerolínea y se autorrestringe. Eso también es importante que ustedes conozcan las regulaciones de cada aerolínea. Importante tomar en cuenta los códigos para cada mercancía peligrosa y las tarifas que se aplican. Esto es información bastante general. Entonces, el operador puede requerir del expedidor que certifique que la expedición no contiene mercancías peligrosas si es que el expedidor afirma que ellas no están clasificadas como tales. O sea, es importante, nuevamente, como les comenté al inicio, que tengan la información de las hojas de seguridad, porque la aerolínea tiene todo el derecho de tenerles un embarque y no movérselos si ellos no están 100% seguros de que no es mercancía peligrosa. Entonces, el mejor documento para poder corroborar esto es la ficha técnica de seguridad. El operador puede requerir también que el expedidor, que el certificado esté confirmado o avalado por una autoridad nombrada por el operador. Si quieren que todavía sea con mayor seguridad el documento, pues pueden mandarlo a certificar. Ahora, este es el Peppermint y esto es como luce un Peppermint. Si se dan cuenta, es un formato estructurado. ¿Por qué le dicen Peppermint? Es por los costados que están con rojo y blanco. Básicamente lo que van a ver dentro del Peppermint es el número de UN, su nombre apropiado de embarque, ¿el qué es esto? No, la clase. Si tiene al lado, el otro va a ser riesgo subsidiario, es el segundo. Y generalmente se pone entre paréntesis, ¿ok? El packing group, si aplica, la información de las cantidades y el tipo de embalaje, la instrucción de empaque que le corresponde. ¿Ok? Esa es la parte central del documento. Porque van a tener también el encabezado que es bastante parecido a lo que es una guía aérea, un BL marítimo, con la información del embarcador, el consignatario, el número de guía aérea que corresponde, la cantidad de páginas, quién emite el documento. Y esta parte es bien interesante. Aquí van a tener para hacer dos selecciones. Una es la que dice aviones de pasajeros y de carga o aviones de carga únicamente. Ahí hay que tachar la que no aplica. No es que la que tú tachas es la que estás aplicando, no. La que tú tachas y eliminas es la que excluyes y la que queda abierta es la que aplica. Al igual que la parte de no radioactivos y radioactivos. ¿Ok? Aeropuerto de origen, aeropuerto de destino. Parte del checklist que se hace cuando se recibe la mercancía incluye verificar toda esta información. Esta información de aquí y esta de aquí tiene que ser exactamente igual que la guía aérea. Exactamente igual. Esto ya lo vimos. Creo que me adelanté. Se va a dividir por secuencias. Aquí ya llega muy rápido. La primera secuencia identifica el producto. La segunda secuencia, el número y tipo de embalaje, cantidad de las mercancías. La tercera secuencia, las instrucciones que se utilizaron para embalarlo. Y la cuarta secuencia, autorizaciones. Autorizaciones viene siendo algo parecido a una provisión especial que les va a dar información adicional. Eso lo van a encontrar también en una sección específica del manual. Y esta parte es sumamente importante, es críticamente importante. El enunciado, Angélica, que ayer dijiste que tal vez no era el formulario, puede ser que este enunciado es el que no estaba. Este enunciado se le añadió una información y por regulación se dijo, hasta tal fecha se va a hacer tal formulario viejo. A partir de esa fecha, después de ahí, tienes que tener formulario nuevo que incluye la enmienda. Entonces, probablemente ahí fue donde están diciendo que no era el formulario, pero el formato es exactamente el mismo. El nombre, fecha, lugar y firma de la persona que completa el documento. Y esta parte es muy importante acá. ¿Dónde está? Que no la veo. El número de 24 horas, aquí está. Ese número de 24 horas es mandatorio, es parte de la regulación. Y lo que se requiere con este número es que la persona que responde a ese número de teléfono, a cualquier hora que se haga la llamada, tenga conocimiento, no del embarque específico, pero sí de la materia que se está transportando. Porque básicamente, si hay una emergencia y necesitan información adicional, se requiere una persona que conozca de ese producto. Nuevamente, no del embarque específico bajo un número de día tal, sino sobre un producto y sus características. Sucede mucho, y fue corroborado pues cuando estaba en la aerolínea, que muchas veces ese número no es 24 horas y ese número no es el correcto, o ese número lo tiene una persona que no tiene que ver. Eso es sujeto a multas, pero nuevamente, como no se regula de forma correcta, pues las cosas suceden. Cuando hay embarques consolidados, la regulación te dice que tú tienes que tener en la parte de la guía aérea el número de guía madre y la hija. ¿Todos saben lo que es un documento madre y un documento hijo? ¿Todos? ¿Quién no sabe? Ok. ¿Tú, te acuerdas que hablamos de los consolidados y todo esto? Tú vas a tener un documento principal, porque un consolidado básicamente es un grupo de diversas mercancías, de diversos clientes que va a un destino específico, amparado por un documento principal que lo emite el agente consolidador y documentos hijos, o sea, documentos secundarios por cada clase, cantidad de clientes que tú tienes diferente. Eso viene siendo los documentos hijos, ya sea en aéreo, guía madre, guía hija, ya sea en marítimo, BL madre, BL hijo. ¿Okay? Entonces, se pide que tengas la información. ¿Ah? 230 en la guía de copa. ¿Ustedes saben por qué? ¿Cómo se dio cuenta que es de copa? ¿Y la continental? Las guías aéreas van a tener un primer dígito representa lo que es el código de carga de la aerolínea. Cada aerolínea tiene su código, 230 es Copa, Continental 005, Delta 006, Iberia 075, KLM 074 y así no van por todos lados. Y tiene un consecutivo de números, una secuencia. Entonces, vámonos a la información de Peppermint. Básicamente lo que dice esto es que las guías aéreas acompañan a los embarques de mercancías peligrosas para las cuales se requiera la declaración de mercancías peligrosas debe incluir las siguientes declaraciones en la casilla de información de manipulación según aplique. Perdón, la casilla que en la guía aérea donde dice Handling Information tiene que ser enunciado de, por ejemplo, mercancías peligrosas de acuerdo a la declaración del expedidor adjunta, o en inglés, Dangerous Goods as per Attached Shipper's Declaration, o mercancías peligrosas de acuerdo con las DGD. ¿Qué es DGD? Dangerous Good Declaration, adjunta. O Dangerous Good as per attached DGD. Si es un avión de carga, el que se va a usar, nada más puede ir en avión de carga la mercancía, entonces se pone avión de carga solamente, o cargo aircraft only, o la abreviación que es CAO, cargo aircraft only. Ejemplo, este es el segmento de la guía aérea, que es en la parte intermedia de la guía, es lo que les acabo de explicar. Dangerous Goods as per attached shipper declaration. Si ese enunciado no se pone, yo te rechazo el embarque, si me lo estás entregando para que te lo vuele. Yo te lo rechazo. Tiene que ir. Igual que acá, Dangerous Goods as per attached DGD, cargo aircraft only. Si el embarque no contiene en total, no son todas mercancías peligrosas, tú tienes que declarar también en la información ahí cuántos son. Y lo puedes declarar de varias formas. Por ejemplo, 5 packages Dangerous Good, Asperata Shippers Declaration, y también lo que es un embarque de 25, los cuales 5 son mercancías peligrosas y 20 no lo son. O pueden decir Dangerous Good, Asperata Attach DGD, 7 embarques. O puedes poner 7 embarques ¿de cuántos? De 3, ¿de qué? 13, 23, ¿cuánto es? 23. ¿Ok? Y en este caso es un consolidado y se pone consolidado de acuerdo al manifiesto adjunto. Si tú me entregas esto sin esta información, te lo echo para atrás. No te lo acepto. Por ejemplo, hay mercancías peligrosas que no requieren declaración de mercancías peligrosas. ¿Se acuerdan que le dije? En uno de los casos es las cantidades exentas, pero hay otros productos que también por manejo hay que declararlos. O sea, no le vas a poner información en el handling, pero sí tienes que declarar qué estás enviando. Por ejemplo, algo muy común es ver el carbon dioxide solid, que es el dry ice, el hielo seco, que usa como refrigerante. Hay que declararle la cantidad, porque él en sí, si es para refrigerar, no representa mercancía peligrosa, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque él genera gases, dióxido de carbono. El dióxido de carbono es lo que uno elimina del cuerpo. Y el dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno y lo desplaza. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Y se tiene que poner, ¿qué tipo de producto es? Pescado congelado, frozen fish. Y tiene que poner el UN que corresponde al dióxido de carbono sólido, la clase, cantidad de paquetes y cuánto pesa. Exactamente. Si no declaro esto, no va. Entonces, por ejemplo, las cantidades exentas. Kit dental y le ponemos dangerous good in accepted quantities. Un paquete. Si me falta esa información, no va. Ahora sí, el que se me había perdido. Este es un extracto de la casilla de Find que ustedes utilizaron ayer para hacer los ejercicios. Y se dan cuenta que la información en el manual de IMDG es mucho más limitada. En solamente una página van a ver toda la información que aplica. El UN, la clase, packing group, información para tanques, provisiones, etiquetas, información. ¿Ven que es pequeño? Si nos vamos a ese mismo 1090 en el de IATA, vamos a ver algo más poblado. Miren, son 7 páginas. ¿Ven? Desde el UN, el proper shipping name, la etiqueta, el nombre de la propiedad de expedición, y vamos a ver un sinnúmero de informaciones. Clase, qué etiqueta utiliza el líquido flamable, qué grupo de embalaje usa, si hay cantidades exceptuadas, qué referencia yo tengo que utilizar para ver información adicional sobre ello, disposiciones especiales, y esta es la parte que yo les comentaba, que me preguntaba Angélica, ¿era Angélica? De las cantidades de los pesos, no, perdón, acá. ¿De cuánto yo sé cuánto poner en cada caja? Pues ahí te lo dice. Si tú tienes el UN 1090, él te va a decir lo siguiente, y él te lo va a dividir de esta manera. Te va a hacer una división entre aviones de pasajeros y carga, de aquí para allá, y te va a decir lo que es un avión de carga solamente. Entonces, te va a decir que dentro de aviones y pasajeros de carga tú puedes dividirlo en dos. Uno, que es cantidades limitadas, la Y significa limited quantity, y te va a decir que, bueno, en cantidades limitadas tienes que embalar el 1090, el UN1090, bajo la instrucción de empaque 305, Y305, y la cantidad máxima neta por bulto es de 1 litro. Si es 305, o sea, no es cantidad limitada y es cantidad normal, te va a decir que esa misma 305, la cantidad máxima por bulto es 5 litros. Para aviones de pasajeros y carga. Si te vas para aviones de carga solamente, se van a dar cuenta entonces que van a tener una instrucción de embalaje diferente, porque obviamente va a ser mayor volumen, entonces tiene que reforzar el embalaje, y te va a decir que la cantidad máxima por bulto es 60 litros. ¿Okay? ¿Se dan cuenta entonces cómo acá es más regulado? Ustedes tienen, saben exactamente qué tienen que hacer. Con esto ustedes llenan el peppermint. Y no es cuestión de que yo voy a ver cómo yo, cuánto es que mido y peso, no, que es ya claramente establecido. Va a haber más información, por ejemplo, la instrucción de empaque para líquidos flamables, les va a decir exactamente cómo se embala. Variaciones de estado, ¿se acuerdan que hablé que, por ejemplo, las aerolíneas se pueden restringir mucho más, los estados, los países se pueden restringir también mucho más? La regulación dice que yo puedo manejar X producto, pero Panamá no quiere, entonces te aparecería, por ejemplo, acá variación de PA. Por ejemplo, este es de Estados Unidos, USG04. Ustedes se van ahí, hacen doble clic y les va directamente a esa información. Si tuviese que usar el manual, tendría que ir a buscar página por página para dónde está la parte específica. Entonces, variaciones de los operadores son las restricciones que ponen las aerolíneas. AA es American Airlines y así te vas. Entonces, para este producto específico, bajo la instrucción de empaque 305Y305 de cantidad limitada, estas enmiendas hay para las aerolíneas. Y hay referencias de información adicional. ¿Ok? Y les va a decir exactamente cómo se embalan. Si ven aquí, embalaje combinado. Y le va a decir la unidad de medida, que es el litro. Y los tipos de vidrio, de losa, plástico, metal, aluminio, ampollas. Y la cantidad máxima por cada uno. Y esta es la información de él, de los embalajes combinados y específicamente del embalaje interior. Porque si seguimos, entonces le va a decir, bueno, ya una vez que tienen el embalaje interior, ustedes van a tener lo que es el embalaje exterior. Y puede ser de estos tipos específicos. ¿Ok? Y ahí sigue entonces para la instrucción de embalaje 305, que es la que no es de cantidades limitadas. ¿Sí? ¿Me siguen o no? De igual forma van a tener entonces variaciones del país y variaciones de la aerolínea. Y la misma información. ¿Ven cómo es mucho más completo este manual? Muchísimo más completo. Y la 307, que es para aviones de carga. ¿Ok? Te cuesta plata. Como $300 aproximadamente. Y no estoy 100% seguro si está accesible para cualquiera. No estoy 100% seguro. Porque es un manual bastante regulado. Pero es un documento de mucha información. Ahora, esta es la otra sección. O esto vendría siendo la sección que correspondía al listado de mercancías peligrosas. Exacto. Ven que también es mucho más completa. Y esto lo divide en dos partes, porque son dos. Ya se peló la máquina, ya está pidiendo auxilio. Entonces. Jorge murió. No fue la máquina en la que está pensando. Ok, mientras la máquina reacciona, y ahora la máquina se quiere ir, dice. ¿Ven cómo el listado que aparecía en el IMDG? Básicamente tenía el UN y el número de la mercancía, pero acá en el listado ustedes van a ver el UN, van a ver el proper shipping name, van a ver la clase, la etiqueta que utiliza, el grupo de embalaje, información adicional. Y les va a dar acá arriba, miren, ¿ve? Le va a dar la información del packing instruction, su cantidad límite para aviones de pasajeros y carga, cantidades limitadas y cantidades normales. El extracto que ustedes vieron acá adelante básicamente viene siendo, si yo hubiera dado doble clic aquí, tac, tac, hubiera salido. Ahí venía, pero... máquina. La máquina está diciendo auxilio. Ay, ¿qué pasó? Actuemos rápido. Esto es logística rápida. Veamos. Veamos, veamos, veamos, veamos. Veamos, veamos. Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya vamos, ya. Pásame la cámara, porfa. Ya no era ni mucho lo que faltaba. Entonces, continuemos la siguiente y van a ver que está la información de igual forma, ¿no? Y les va a decir, por ejemplo, este manual está en español, entonces le va a decir también al final su nombre en inglés. Si estuviera en inglés, entonces el manual les va a decir el nombre en español. Es muy amigable este manual. Y el código de respuesta de emergencia y toda la información adicional que se requiere. Esta parte de aquí son informaciones adicionales. Y está al final del manual también. Este viene siendo la instrucción de empaque. Y es amarilla, no es que se haya puesto amarilla la máquina. Es amarilla. Y le va a dar exactamente la información clara, específica, incluyendo variaciones de los países, variaciones de las aerolíneas. Y le va a dar exactamente la información técnica, específica, de materiales, cantidades permitidas para los embalajes combinados, exteriores, internos, únicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta era la pregunta que hiciste ayer. Si te acuerdas del embalaje que decía especializado y todo, es sencillo. Vas a tener esta cantidad de criterios. Ese número que ustedes vieron, al final así que está en la caja, viene determinado del símbolo de Naciones Unidas, el código, que ya ustedes lo vieron que representa el tipo de embalaje, que era 4, ¿se acuerdan? Caja de cartón. ¿Ok? El grupo de embalaje también va determinado, siendo X, Y, Z, grupo de embalaje 1, 2 y 3. ¿Ok? Les va a decir entonces, el siguiente es el peso bruto. Después, información si es un sólido o IP, no recuerdo en este momento qué es el IP. Si hay información de densidad relativa, pruebas de presión, se ubica también ahí. El año de fabricación del embalaje, el lugar o el país donde se fabricó y un código específico asignado al fabricante. Eso solo se utiliza para los embalajes de especificación. Preguntas. Él les resumí prácticamente la parte de aéreo. Sí, por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Es más, te voy a pedir el favor de que me mandes un correo con todos los correos ahí, solicitándome la información, entonces sobre eso yo les mando de vuelta. Bueno, señores y señoras jóvenes, chicos y chicas, preguntas. ¿Qué les pasó? Si no hay preguntas, es la mayor y la menor. Preguntas. Bueno, y antes que naciera ella, esta era mi otra hija. Preguntas. No hay preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, espero que el seminario haya sido de mucho provecho para ustedes. Igual ya tienen mi email, mi celular, cualquier consulta adicional, con mucho gusto.